Augusto, Maguet y Tati, ¡cuánto los adoramos! Cada vez que estoy entristecido, solo tú lo sabes, solo tú lo sabes. Porque te sientas junto a mí, a calmar mis penas con tantos detalles. Y siento que me haces borrar huellas de dolor, huellas de pesares. Siento que aunque lejos siempre estás, tan cerca de mí, siempre en mis recuerdos. Cada vez miro tus ojos llenos de pasión, siento tu tibieza. Así quisiera siempre estar viéndote correr, ondeando tus cabellos, rizos como aquel montón de enredaderas que me hace pensar en el sitio aquel. ¿Dónde están los secretos que guardamos desde ayer? Y quisiera estar en ti, en tu corazón, borrando tus tristezas, viéndote feliz, con tus delicadezas, desafiar el sol de un atardecer, que hace que yo esté siempre enamorado como ayer. Quiero caminar aunque la lluvia caiga en mí. Quiero mitigar las ansias de llegar allá. ¿Dónde está el amor, mis sueños, mi pasión, sintiendo que me esperarás? Wilson Ferreira y María Alexandra, ¡qué sentimiento! Huele a flores nuevas, huele a primavera. Y del jardín te veo salir, ofreciendo al mundo pétalos sin penas. Y siento que me hace sentir dueño del mejor fruto de la tierra. Juegas con mis dedos sin cesar, como si en verdad fueran tus cadenas. Quisiera borrar de mi vida huellas de un adiós, de amarguras viejas. La luna espera mi canción, viéndonos pasear. Cantar a las estrellas, lindas que ahí están, siguiendo nuestras huellas hasta regresar desde el sitio aquel. ¿Dónde están los secretos que guardamos desde ayer? Y quisiera estar en ti, en tu corazón, borrando tus tristezas, viéndote feliz, con tus delicadezas, desafiar el sol de un atardecer y sentir en mi pecho la tersura de tu piel. Quiero contemplar la lluvia del amanecer. Quiero refrescar con música tu despertar.